enamoré. Nunca dijiste nada, yo nunca pregunté. Esa tarde nada hablamos y no nos separamos más. Esa mancha carera, la gloria del Jumián. Hojas secas que los vientos al suelo no dejan caer. Llévame lejos, lejos, cerca de tu querer. Hoy a la noche partiré, la chacarera es de los dos. Santiago del Estero, llevo tu corazón. A la que falta el lugar. Un bombo viejo nos guió al templo de un garabatá, donde habita la luna cuando al cielo no va. Y convivimos junto a Dios, el Quichua y la eternidad. Fuimos lágrimas, llantos, risas y carnaval. Letanías no podrán, aunque gobierne nuestro amor. Hallarán solo rastros, pero a nosotros no. Hoy a la noche partiré, la chacarera es de los dos. Santiago del Estero, llevo tu corazón.